abierta tú por mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Oro que anhela eternidad, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, el pecado no podré, y al instante